FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Convocatoria a la unidad de clase, un programa de ATE Moreno Merlo que se emite todos los jueves de 19 a 21 horas por la 90.1 FM Moreno, tu estación de libertad. Hoy con la colaboración de María Inés, nuestra columnista, María Inés de Ángeles y Adrián Córdoba, y con dos ausencias, una con aviso y otra que está por llegar. Nuestro compañero Luis Mancilla, que va a ser de movilero, se encuentra en Plaza de Mayo en estos momentos en la movilización en homenaje a Mariano Ferreira. Y si estás escuchando convocatoria, te convoco a llamarnos al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359 o micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Hoy se cumple el primer aniversario del crimen de Mariano Ferreira, un joven de solo 23 años, militante del Partido Obrero, pero sobre todo un joven comprometido con la clase trabajadora. Ese día además hirieron a otros compañeros, con consecuencias gravísimas, como las lesiones ocasionadas a Elsa Rodríguez, que se encontraban en esa protesta contra las tercerizaciones en el ex ferrocarril Roca. La patota de Pedraza los atacó con armas de fuego, mientras la policía dejaba la zona liberada. Esta muerte marcó un hecho muy importante. La inmediata reacción de los trabajadores y el pueblo, con una masiva movilización de más de 60.000 personas en la calle, desafiando las patotas de la burocracia sindical, el poder político y las fuerzas represivas, demostrando ante la justicia que existía un hilo conductor entre las bandas criminales y los dirigentes mafiosos de la Unión Ferroviaria. Por esta monumental presión popular se logró encarcelar parte de la patota que dirigía Favala y Sánchez. Y a los pocos días caía detenido el mismísimo Pedraza y su cómplice, el gallego Fernández. En este triángulo corrupto formado por privatizadores, el Estado y la propia burocracia sindical, que tenían negocios rentables, pues eran socios en estas empresas tercerizadoras, pagándoles salarios miserables a miles de trabajadores en esas condiciones. La tenaz lucha de los trabajadores y trabajadoras y los delegados clasistas lograron la incorporación a la planta permanente, pero el costo de estos logros fue muy caro: la propia vida de Mariano Ferreira. El Estado y la justicia operaron a favor de la Policía Metropolitana y sus jefes, que dejaron la zona liberada para que estos elementos mafiosos actuaran con total impunidad. ¿Por qué la justicia determinó un procesamiento solamente por abandono de personas, que está considerado como un delito menor? Pero tampoco existe imputación contra los funcionarios que estaban a cargo de la Policía Federal. Estos señores no podían desconocer lo que estaba sucediendo en Barracas aquel día. Los noticieros los estaban mostrando en vivo. Hoy hay algo más grave todavía. El flamante Ministerio de Seguridad Nacional a cargo de Nilda Garret les otorgó el patrocinio legal a estos policías. El gobierno de los derechos humanos no le bastó el asesinato de un trabajador que deja impune a los autores intelectuales de varios casos de asesinatos y atropellos a dirigentes. Hoy siguen siendo funcionarios del gobierno. Además, el caso de Aníbal Fernández, que se candidatea para senador del oficialismo. Esto lo digo profundamente porque creo el López Rega de estos tiempos, un personaje tenebroso, siniestro. Evidentemente, la presidencia de Cristina Kirchner ha dado un giro a la derecha, criminalizando las protestas, penalizando los cortes de ruta, procesando a luchadores populares, metiendo presos a dirigentes clasistas como el Pollo Sobrero, con una causa armada absolutamente carente de seriedad, un verdadero mamarracho, donde el juez Chal terminó liberándolo y pidiéndole disculpas. Hoy tenemos a la compañera Vilma Ripoll, procesada y con un embargo económico sideral, por acompañar solidariamente a los trabajadores de Terrabuce. En un fallo vergonzoso de una justicia allornada a los intereses de las clases dominantes, que utiliza leyes como elemento de dominación y disciplinamiento social para los trabajadores y las clases populares. Es la misma que absuelve al expresidente Carlos Menem y sus cómplices en casos absolutamente comprobables como el tráfico de armas. Claro, hoy el expresidente es parte del gobierno kirchnerista. Como antes, el kirchnerismo fue parte del gobierno menemista. En este primer aniversario del asesinato de Mariano Ferreira, en estos momentos hay una masiva movilización. Es parte de los homenajes a este joven luchador, pero además para rechazar las políticas de precarización laboral, contra la militarización en los barrios populares, contra una política de represión y gatillo fácil, exigiendo castigo a los ideólogos de los asesinatos de Darío Santillán, Maximiliano Costecchi, Carlos Fuente Alba, Julio López y todos los militantes muertos por la represión del Estado. Por esta y otras razones que veníamos señalando, después del 23 de octubre, en que el discurso electoral se haya terminado y el ajuste y la pobreza seguirán siendo parte de nuestra realidad, a lo que el gobierno habrá de responder con mayor represión, dado que la crisis mundial inevitablemente golpeará nuestro país y en el resto del planeta miles de personas salen a las calles contra el modelo que están aplicando los gobiernos capitalistas de Europa y Estados Unidos. Los trabajadores debemos organizarnos para ganar la dirección a las burocracias sindicales, organizarnos desde las fábricas, desde los barrios, desde los centros de estudiantes, conformando una nueva dirección de clase para enfrentar a la avanzada de las clases dominantes, y esto será nuestro mejor homenaje a Mariano Ferreira. ¿Cómo hacer? ¿Por dónde comenzar? A empujar el mundo desde acá. Sin tu fuerza, sin tu voluntad, sin tu incorruptible honestidad. Cuando el sistema cruel tan eficaz creado nos somete a matar o morir, puso otra alternativa que huir para sobrevivir. ¿Cómo hacer? ¿Por dónde comenzar? A cambiar la historia una vez más. Sin tu voz, sin tu claridad, tu palabra y credibilidad. Tosco tu espíritu, siempre marchando al frente. Venciente a la gente ante vos. Cruzan el barrio, clínicas, columnas de liberación. Por eso brindaré por tu voluntad. Brindaré por tu dignidad. Compañero fiel, ya nunca estarás muriendo en soledad. Pues tu sueño es mi sueño de unidad. Tosco tu espíritu, siempre marchando al frente. Como estábamos comentando sobre el homenaje y la gran movilización que está sucediendo en este momento en Plaza de Mayo, y tenemos un móvil allá con Luis Mancilla que nos va a decir... ¿Hola? ¿Hola? Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? ¿Y cómo están ustedes? ¿Qué cantidad de gente hay? ¿Cómo es el marco de este homenaje? Quiero saludar a la audiencia, sí. A vos, Cristina, que están presentes en el piso, en la cabina. Bueno, te comento, son miles los que se están movilizando, ¿no? A un año de la muerte del compañero Mariano Ferreira, todavía no ha empezado el acto, te comento, porque son miles y miles, son más o menos 5 o 6 cuadras, 7 columnas compactas, más o menos, te doy el número, están marchando 30.000 compañeros aproximadamente. Ah, muy muy importante esa movilización, todavía están llegando las columnas. Todavía están llegando las columnas, bueno. Sí. Los cánticos, ¿no? Los bombos. Sí. Son muchas las organizaciones que están presentes. Sí. Muchas las banderas están, bueno, el Partido Obrero, que ha tenido muchos compañeros. Sí. No te las quiero nombrar porque son muchas las organizaciones. Sí. Hoy por hoy los luchadores están hechos presentes en este acto de honor, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros estamos con el corazón allí y bueno, una manera también de homenajearnos, leímos la editorial donde nosotros también le hacemos nuestro homenaje al compañero Mariano Ferreira y sabemos que allí se va a leer un documento único. Sí, sí, mira, te comento, todavía no se cruzó con el acto. Sí. Están esperando que vayan llegando todas las columnas de la plaza, porque son, no sé si van a llegar todas, porque es bastante nutrida la movilización. Sí, bueno, y vos ahí estás viviendo esta en vivo esta manifestación de los compañeros y de la gente que va allí, ¿no? Es importante, digamos, la presencia de todos mis jugadores. Sí. Porque más allá del asesinato de su compañero, ¿no? Hoy por hoy entendemos que el gobierno está, digamos, una política de perseguir a todos los que luchan, ¿no? Con la judicialización de la protesta, con el procesamiento de los compañeros. Hoy por hoy son miles los compañeros crucificados y encarcelados por luchar, ¿no? Por mejores condiciones de trabajo, por salario. Sí. Y bueno, esto es una respuesta, digamos, a toda esa política del gobierno, ¿no? Sí. Respuesta de parte de los trabajadores que dicen basta y que seguramente con la movilización permanente se va a lograr bueno, por un lado de terminar con esta judicialización y liberar a los compañeros. Sí. Bueno, mirá, acaba de llegar nuestra compañera Susana y se suma a la mesa y te quiere hacer una pregunta. Un poco difícil escuchar, pero bueno. Sí, Luis, hoy también en nuestra editorial mencionamos al procesamiento que tiene Vilma Ripoll. Estamos en contra de todo este tipo de maniobras del kirchnerismo y más a horas de la elección del 23 de octubre. Espero que esto sea un cachetazo que reciban estos funcionarios públicos, que se den cuenta de que no tienen que criminalizar la protesta, ni mucho menos, ¿verdad? Yo te voy a contar lo que el caso que vos mencionaste, que es, digamos, un caso único, el primer caso de una compañera, un compañero luchador que es necesario por solidarizarse, ¿no? Es tremendo esto, a lo que hace el gobierno, ¿no? Sí, al extremo máximo de lo increíble realmente. Aunque no es contradictorio con su accionar permanente. Tal cual, seguro. Luis, ¿no tenés cerca a alguien de la conducción del Partido Obrero tenés cerca al compañero Amoroso o a la compañera Vilma Ripoll? No lo tenés a mano, ¿no? No los tengo cerca. Ajá. No los tengo cerca, pero bueno, yo estuve caminando corriendo las columnas y que estaban presentes la mayoría de los dirigentes, ¿no? El compañero del pueblo obrero, sí. La fiscalización, el MFT, el que se hizo así. Sí. Sí. Bueno, una pregunta, ¿hay policías? ¿Cómo es el cuadro de situación allí? ¿Hay policías? No, se ve poca policía. ¿Eh? Se ve poca presencia policial. Ajá. Poca presencia policial. Sí. Bueno, Luisito, entonces cuando puedas podríamos tener una entrevista telefónica con alguno de los compañeros o compañeras. ¿Nos vuelvas a llamar? ¿Puede ser? ¿Cómo no, compañera? Bueno, entonces estamos esperando cualquier comunicación con vos. Si tenés a mano, bueno, con un compañero dirigente del Partido Obrero o a la compañera Vilma Ripoll o a los compañeros que quieran, antes que termine el programa, comunicarse con nosotros, ¿sí? ¿Cómo no, compañera? Bueno, un abrazo y muchas gracias por esta comunicación. Saludos a todos. Estamos a la espera. Bueno, como leíamos en nuestra editorial, el homenaje a Mariano Ferreira en el primer aniversario del asesinato de este joven de 23 años que luchaba contra la tercerización en el ferrocarril Roca. Y este, y bueno, nuestros compañeros, vos, Susana, nuestra compañera María Inés, bueno, ¿quieren hacer algún comentario respecto a lo que dijimos en la editorial? Adrián Córdoba, que está acá también colaborando con nosotras, tiene los micrófonos abiertos, a ver. ¿Quién empieza? No se choquen, ¿eh? Lo que pasa es que hay tanto para decir realmente que... tenemos no solo un programa para expresarlo, y más en vísperas de la elección general del 23 de octubre, ¿verdad? Uh-huh. Como vamos a tener también en nuestras noticias lo del 17 de octubre, el Día de Lealtad y demás, pero realmente pareciera que se abroquelaron, se dice, sí. Todas estas gentes, bueno, por no usar calificativos inapropiados para el medio de comunicación realmente, en contra de los trabajadores y trabajadoras. Sí, bueno, que ¿alguien quiere agregar algo más? No, yo escuchaba la editorial y pensaba cuando hablabas de la burocracia sindical, que es hablar en retórica, una retrospectiva setentista, ¿no? Por decirle una terminología setentista. Yo no sé si realmente el pueblo está consciente de eso, de que la burocracia sindical existe. Lo claro está que los sindicatos pertenecientes a cierto sector están absolutamente desmovilizados. Esto tiene que ver con cómo nos encontramos hoy, ¿no? Si buscamos intentar cambiar el rumbo de la sociedad, tendrían que empezar desde los sindicatos como parte de un todo. Lo que le sucedió a Mariano Ferreira es algo que sinceramente uno reconoce como militante, un joven militante que entendió que la problemática de un sector era la problemática propia, lo entendió así, e incluso sin esperarlo, ¿no? Porque me imagino que lo haya esperado, ha entregado su vida en este sentido. Uh-huh. Marinés, ¿querés agregar algo? Que ya, para ir redondeando, para porque ir estamos redondeando, a la tanda ya. Y bueno, primero que nada, saludamos a la audiencia. Y realmente un pequeñísimo comentario acerca del tremendo y deleznable comportamiento que ha tenido la justicia. Porque aún hoy, 365 días después de este brutal asesinato, los responsables ideológicos, los verdaderos instigadores y responsables de este crimen, no han sido ni procesados ni siquiera identificados. Y realmente creo que esto es algo que todo el pueblo tenemos que comprender, conocer y empezar a, bueno, reclamar y a implementar medidas para tener una justicia realmente justa, valga la redundancia. Sí. Bueno, no sé si nos vamos a la tanda. Como diga nuestro operador técnico, muchas gracias, Miguel Ángel Costas, y vamos a la tanda. FM Moreno, 90.1, estación de radio. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. La Galle a la Calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La Galle a la Calle. La Galle a la Calle. Y aunque deje en el camino tirones de mi vida, yo sé que usted... Que no se puede confiar en el imperialismo, pero... Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Un grito de corazón. Lunes, de 19 a 21, por Estación de Compromiso. Va

en Moreno sobre todo, ¿no? Sí, sí, es cierto, sí. Lo hemos vivido permanentemente. Se trata de un fenómeno muy complejo que tiene diversas manifestaciones y responde a diversas causas. Sí. Uno de los aspectos más importantes de este problema es la dificultad para acceder a una vivienda digna. La permanente expulsión de los sectores populares de las ciudades, o sea, hay toda una política de expulsión de que los pobres no... Que no tenemos derecho a vivir en las ciudades. Sí, claro. La carencia de infraestructura básica en barrios, asentamientos, villas, etcétera, etcétera. En una palabra, sí. Todos estos son fenómenos que se producen como consecuencia de las maniobras de capital financiero que ve en el negocio inmobiliario justamente eso, un pingüe negocio. Claro. Y no se visualiza, sí, en realidad, la verdadera necesidad de las personas que tienen de vivir en un lugar de... Claro, sí. como una vivienda social, claro. Vos tenés una... Si no tengo información errónea sobre el tema, ¿es verdad que a pesar de la mejora en algunos indicadores económicos, ha recrudecido el problema de la vivienda? Sí, sí, Susana, es exactamente así. En los últimos años se ha incentivado el problema de los desalojos, que cada vez son más continuos y más violentos, a la vez que el precio de los alquileres y de los inmuebles ha sufrido también un importante incremento. En realidad, la verdadera causa de toda esta situación es una sola: la desregulación del suelo urbano. Entonces, la ocupación de tierras y viviendas representa entonces la forma más común y barata de acceso al suelo y a un techo para los sectores populares, como no podría ser de otra manera, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Justamente estos aspectos fueron señalados como un fenómeno general de toda Latinoamérica por una funcionaria llamada Raquel Rornick. Es la relatora especial en las Naciones Unidas en tema de vivienda. Esta funcionaria hizo hincapié recientemente en estas circunstancias por la importancia que tienen, ya que afectan a casi la mitad de la población de todo el continente sudamericano. O sea, casi la mitad de todos los pobladores de Latinoamérica padecen, sí, algún tipo de problema de vivienda. Lo mismo opinó Raúl Fernández Wagner, de la organización Habitar Argentina, quien manifestó: de cada 10 personas que acceden a una vivienda o a la compra de un lote, nos referimos obviamente a 10 habitantes que de alguna manera, sí, han podido resolver este tema de la vivienda, bueno, de ese total, sí, más del 60% o bien, sí, compra un lote o alquila, ya sea una casa o una habitación, en lo que se llama el mercado informal, es decir, sin ninguna garantía de nada. Claro. Este hecho lo vemos permanentemente con los compañeros trabajadores, quienes, aún en el mejor de los casos, contando con un trabajo seguro y un salario permanente, digamos, sin embargo, se ven cada vez más compelidos a recurrir lo que los economistas llaman los circuitos informales del mercado urbano. ¿Qué es eso, María Inés? ¿Nos podés explicar? Sí, bueno, es simple. Son las maniobras inmobiliarias que se realizan todos los días con las viviendas urbanas. Como ya dijimos, la causa de todo este descalabro es la más absoluta desregulación del mercado inmobiliario. Este es un área en la cual el Estado prácticamente no interviene, más allá de los problemas que han ido resolviéndose con los programas de vivienda que se implementan. Sin embargo, este tema no ha sido resuelto y estas prácticas, digamos, de viviendas sociales no son suficientes ni remotamente. Pero el verdadero meollo de esta situación es el incremento en los precios, tanto de los inmuebles como de los alquileres. Esto se traduce en un verdadero boom de la expansión de cuartos en las villas y en las tomas de tierra. O sea, todo esto trae como consecuencia un incremento en las tomas de tierras, un incremento de los alquileres y, lo que es más grave, los propios habitantes de las villas alquilan y subalquilan estos lugares muy indignos para vivir, sí, a precios que cada vez se van incrementando más. O sea, las consecuencias sociales son muy graves, ¿no? Entonces, ¿cómo está la situación en la provincia de Buenos Aires, en Marines? Y bastante mal. Según cifras oficiales, en la provincia de Buenos Aires hay cerca de 850.000 familias que padecen problemas de vivienda y de acceso, ya sea a la propiedad de una tierra o un lote de tierra o a un techo en alguna forma. Fíjate que son familias las cifras mencionadas, ¿no es cierto? Lo que indica que en realidad hay una población de alrededor de 3 millones de personas que padecen problemas de vivienda. Considerado esto, uno de los, vamos a decir, uno de los temas más graves, sí. Entendiendo además que hemos tomado un promedio de 4 personas por núcleo familiar. Ahora, por otro lado, la ONG Un Techo para Mi País divulgó también un informe donde indica que en el Gran Buenos Aires hay 864 villas y asentamientos, en donde residen 508.144 familias. El 24,3% de ese total se conformó en los últimos entre 6 y 14 años. Durante la década de 2000 a 2011, los asentamientos crecieron un 16,7%, lo que significa un aumento importante en términos históricos. Esta situación tiene relación directa con la toma de tierras, indudablemente, ¿no? Sí, claro. Los casos de asentamientos o tomas de tierras en distintas localidades del país no son más que manifestaciones de estas dificultades de fondo. El problema se da en un periodo de mejoras. Esto es lo más grave. Hay una mejora en ciertos indicadores sociales. Incluso en los últimos años, el Estado mostró una buena predisposición en materia de políticas de vivienda. Según los últimos datos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, las soluciones habitacionales desde 2003 en adelante ascienden a 622.000, o sea, hay 622.000 unidades que podremos llamar, que pueden ser tanto casas como habitaciones o como complejos, lo que ha repercutido favorablemente aproximadamente en unas 2.800.000 personas. Sin embargo, esto no es suficiente, porque si bien se construyen viviendas populares, la realidad es que al estar desregulado completamente el mercado inmobiliario, los precios continúan subiendo. Y esto trae como consecuencia que la vivienda sea vista en muchos casos como un medio de especulación y no como una satisfacción de una necesidad. Actualmente hay en ejecución 221 soluciones por parte del Estado. Sí. Mira, una pregunta, pero vamos a un temita musical y volvemos. Bueno, y te pregunto para que vayas pensando la respuesta con todo. ¿Y qué pasa con los terrenos? Porque acá en Moreno hay constantemente problemas con familias que adquieren un lote sin escrituras y luego sufren desalojos. En realidad no pueden comprobar ningún derecho. Bueno, pero bueno, no me contestes que vamos. Lo contestamos luego entonces. Y después. Casi, casi nada me resulta pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo. Muy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria, eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas, atascado en el camino de la vida. El sueño del más bueno, la realidad baila sola en la mentira, y en un bolsillo tiene amor y alegrías, un dios de fantasías, la guerra y la poesía. para ver y creer, para odiar o no creer. Y muchas veces me encuentro solitario, llorando en el umbral de la vida. Busco hacer pie en el mundo al revés, busco algún buen amigo para que no me atrape algún día, temiendo hallar la muerte a la vida. La realidad vuelve sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegrías, un dios de fantasías, la guerra y la poesía. Si estás escuchando Convocatoria, llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. O micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. ¿Qué escuchábamos? La Colina de la Vida estaba interpretada por León Gieco y Víctor Heredia. Bueno, le tenemos que agradecer y pedirle disculpas a nuestro operador, Miguel Ángel Costa, porque está invadido de chicas acá. ¿Cuál más linda, no? Terrible. Qué sacrificado nuestro operador ahí, ¿eh? Y el operador de aire también, nuestro productor de aire. Un chiste machista nos acaban de hacer, pero nosotras... No importa, no nos damos por aludidas. Fíjate vos cómo las mujeres estamos en todas. Las chicas están armando un cortometraje, un documental sobre los hechos del 2001, el argentinazo. Y bueno, y acá estamos invadidas por las chicas porque están filmando, sacando, no sé, sus tomas acá. Muchas gracias, Miguel Ángel, y gracias por la paciencia. Qué sacrificado, ¿no? Sí. Bueno. Yo había hecho una pregunta a nuestra columnista de Economía Política, nuestra compañera María Inés de Ángeles, y era lo siguiente. Recuerdo ya toda la pregunta. ¿Qué había pasado o qué sucedía acá en Moreno? Acá hay terrenos que compra de buena fe la gente que nunca llegan a escrituraldos y después como que aparece de la nada un dueño que dice ser dueño, y estas personas son desalojadas a pesar de que hayan pagado por ese terreno. Sí, lamentablemente en forma muy, pero muy violenta. Sí. Hemos tenido oportunidad de estar presentes en varios desalojos donde... Sí. Bueno, hasta abuelas con nietitos, realmente. Incluso fallecieron dos compañeros, sí, paraguayos. Sí, en una oportunidad, uno de estos, vamos a decir, estos atropellos realizados por las fuerzas de seguridad le costó la vida a un padre de familia, un muchacho de apenas... creo que tenía 20, 21 años, ¿no? Sí. Un hecho luctuoso, espantoso. En el barrio 25 de Mayo. En el barrio 25 de Mayo, y estos hechos se Se repiten en todos los barrios. Tenemos desalojados en Casasco, 2x3, que la gente compra de buena fe y después realmente no se les contempla ese dinero que pusieron, por lo tanto pierden hasta el dinero que pusieron para comprar esas terrenos. Son estafas organizadas con muy buena... Sí. O personas que dan su escritura para préstamos y después se ven estafadas también. O como estas abuelitas que alquilaban una habitación ahí cerca del cañón. Sí, terribles situaciones realmente. Bueno, vos me preguntabas por datos. Sí. Datos fehacientes en Moreno no disponemos, pero sí te puedo decir que todas estas maniobras devienen del incremento del valor del suelo. Uh-huh. Y acá sí te puedo tirar una cifra, podemos analizar una cifra que creo que es bastante nefasta, ¿no? En los partidos de toda la zona oeste del Gran Buenos Aires, desde el año 2004 hasta ahora, el incremento del valor del suelo, de los terrenos, lotes y demás, fue, escuchen esto, 235%. Y este es un proceso que se está dando en toda la zona. La Subsecretaría de Planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires realizó hace poco tiempo un relevamiento sobre el precio de la tierra urbana en la región metropolitana y las cifras realmente también son alarmantes. Si no tomamos en cuenta ni el valor de los countries ni los barrios cerrados, el precio del suelo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta la actualidad se multiplicó por 2,7, es decir, un aumento de más del 200%. En la zona sur del Gran Buenos Aires, el incremento alcanzó 360,3%, y en la zona norte se produjo un aumento de 78,8%. En general, los precios en Capital Federal subieron 271% desde el año 2004, y solo en este último año, o sea, desde septiembre del 2010 hasta septiembre de este año, un incremento del 34,5%. Esto se dio tanto en valor de mercado, o sea, para compra o venta, como para alquileres. Sí, María Inés, hablaste de la especulación en el mercado inmobiliario. ¿Nos podrías dar algunos datos precisos? Sí, cómo no. La causa real, como habíamos dicho, de todo este tremendo incremento en los precios es que la vivienda ha dejado de ser un objetivo para habitar la propiedad y se la ve más como un buen negocio de especulación. Entonces, se va generando un fenómeno especulativo con el precio del suelo. ¿Qué sucede? Los especuladores, y en esto ahí vamos a decir ramificaciones en bancos que otorgan hipotecas, en inmobiliarias, en personas financieras, personas que se dedican a préstamos usurarios, etcétera. Bueno, todo este circuito, ¿qué hace? Compra los terrenos y entonces esperan que se valoricen. Y aunque parezca paradójico, se valorizan a partir del hecho de que el Estado está implementando ciertas políticas sociales, como por ejemplo la provisión de servicios públicos, la mejora de transporte, la construcción de escuelas, hospitales, etcétera. Acá entonces, pasó cuando se hizo la terminal de transbordo, digamos, de micros, de ómnibus de mediana, corta distancia, ¿verdad? Claro, que esto trajo una especie de efecto arrastre, o sea que arrastró hacia arriba todo el valor de la propiedad, ¿no? Y en esto podemos ver claramente la ausencia de una política integral estatal que ponga freno a estas maniobras especulativas. En el Gran Buenos Aires y en Capital Federal se ven grandes extensiones de tierras vacías que en realidad no es que están sin dueños o desocupadas, sino que se encuentran en manos de grandes especuladores. La especulación entonces se ha transformado en un gran negocio que encima restringe la oferta del suelo e incide en la suba del precio. O sea, hay una ley económica que a medida que una oferta se retrae, o sea, es decir, cuando hay menos disponibilidad de una determinada mercancía en mercado, el precio de esa mercancía se eleva, ¿no es cierto? Y este es un fenómeno general de toda América Latina. Según datos de la organización EI Real Estate para América Latina, es una organización privada, digamos, la fuerte suba del precio del suelo urbano incrementó además su incidencia en el costo de la construcción. Y esta incidencia fue de alrededor entre el 10 al 40% desde la salida de la convertibilidad. O sea, es decir, toda esta maniobra especulativa no solamente produce el aumento del valor del suelo, de los alquileres y de todo lo que tenga que ver con la vivienda, sino también se arrastra hacia arriba, ¿no es cierto?, el precio o el valor de la construcción. O sea, cada vez cuesta más, sí, no solamente acceder a un loto, sino construir una vivienda. No, la verdad, esto representa que los precios aumenten, ¿no?, los lugares más céntricos, en consecuencia, ¿no?, o sea, de estas maniobras. Sí, es exactamente así, no cabe duda. Esta situación, además, implica un modo peculiar de exclusión social. El precio del suelo, o sea, a medida que se va incrementando, desplaza a los sectores populares y la vivienda social a las zonas cada vez más alejadas. La ciudad, entendida como un lugar con transporte, infraestructura adecuados, actividad cultural, escuelas, hospitales, entre otros servicios, expresa también la posibilidad de acceder a oportunidades de trabajo, equipamientos de educación, salud y esparcimientos. Pero ¿qué pasa? Todas estas bondades del sistema, todas estas satisfacción de necesidades, se restringen cada vez más para los sectores más vulnerables de la sociedad. Es decir, los que menos tienen, cada vez tienen menos acceso a todas estas posibilidades de satisfacción de necesidades, en realidad, ¿no? Como la salud, la educación, la vivienda, etcétera. Sí, o sea, es un fenómeno global, en realidad. Sí, pero quería mostrar una contradicción, porque el sistema de agua potable, la red de cloacas, gas natural, va a colapsar. Por ejemplo, acá en Moreno, con tantos edificios que se han construido, es increíble. O sea, que va a haber menos agua potable para nosotros, va a haber menos de todo para la, no solamente la falta de suelo o vivienda. Entonces, esto se expresa en la legislación que permite estas maniobras también, entonces. Sí, no cabe duda. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, para dar solamente un pequeño dato, rige el Código de Planeamiento Urbano, que fue sancionado en 1971 bajo un gobierno de facto. Y en la provincia de Buenos Aires, el código vigente data de 1977, dictado en plena dictadura. Ahora, hay que señalar que los gobiernos constitucionales sucesivos los han mantenido vigente, inclusive el actual, ¿no? Digamos. Sí. ¿Hay algún proyecto para paliar esta situación, Marinés? ¿Tenés conocimiento de eso? Sí, sí, hay un antecedente que no es demasiado bueno ni excelente, pero por lo menos tiene algunos elementos. Es perfectible, digamos. Y tiene algunos elementos positivos. En la provincia de Buenos Aires hay un anteproyecto de ley llamado Promoción del Hábitat Popular, elaborado por el Ministerio de Infraestructura, que sugiere algunas alternativas para regular la producción del suelo urbano a través de la ampliación de la oferta. Propone, entre otras muchas cosas, por ejemplo, sancionar con mayores impuestos las propiedades vacías para desalentar la especulación. Ahora bien, según los últimos datos oficiales, en el país hay más de 2.500.000 viviendas vacías o deshabitadas. En la ciudad de Buenos Aires, las unidades desocupadas llegan a 341.000, lo que equivale al 25% del total. O sea, la cuarta parte de la construcción de viviendas de capital está desocupada. La ley, esos son los datos que están registrados, en realidad. Son datos oficiales y datos que se manejan a partir del Ministerio de Infraestructura de la provincia. Claro, pero por ahí hay datos que no están registrados y es superior a la por cifra. Eso son datos bastante conservadores, digamos. La ley, por otro lado, propone que los emprendimientos de urbanización privada, como por ejemplo la construcción de clubes de campos, barrios cerrados, countries, que tengan más de 5.000 metros cuadrados, de entreguen al municipio donde se construyan, en forma gratuita, deben entregar terrenos por el valor del 10% de la superficie neta de estos predios. Según análisis de la cartera de infraestructura provincial, el costo para los compradores de lotes en estos countries, con esta maniobra, digamos, con esta entrega del 10% del terreno, sería solo del 1%, o sea, no puede incidir en el valor del precio. ¿Tenés datos sobre este tema en otros países? Sí, en Inglaterra, por ejemplo, cada urbanización privada debe aportar el 30% de la superficie de la tierra para viviendas de los sectores de bajos ingresos. En Francia, esta cifra se reduce al 10%, y en Manhattan, Estados Unidos, casi la mitad de los alquileres se encuentran regulados. España y Holanda, a su vez, tienen también legislaciones parecidas, con leyes de ordenamiento territorial. El comentario que podemos hacer es que en nuestro país la concentración de capitales inmobiliarias tiene tal magnitud que imponen sus intereses sin que nadie se atreva a cuestionarlos. Uh-huh. ¿Y cómo se soluciona este problema, Marilyn? Lamentablemente, este problema no se soluciona solo construyendo más viviendas, sino es necesario implementar una política global y fundamentalmente controlar el mercado del suelo para que los sectores populares puedan volver a construir sobre su lote y además incrementando la realización de obras de infraestructura como calles, hospitales, escuelas, proveyendo de buenos transportes. En fin, mediante la construcción de todo lo que es la ciudad y entendiendo desde el poder que la ciudad es para los habitantes y que los habitantes son los trabajadores. Entonces, me das pie para preguntar, ¿qué podemos hacer nosotros, la clase trabajadora, las simples y los simples trabajadores? Bueno, como simples trabajadores que somos, en primer lugar tenemos que estar muy alertas y comprender que somos los únicos productores de la riqueza. Por lo tanto, aquellos que hacemos la construcción de viviendas, hospitales, escuelas, etcétera, o sea, de nuestras manos salen, se construye justamente. Sí. Debemos entender que la especulación del mercado inmobiliario es una maniobra de las clases dominantes para apropiarse del suelo y desplazarnos cada vez más. Es la consecuencia lógica de la dominación del capital. Bueno, entonces, muchas gracias por, al contrario, gracias por este a ustedes. Agradecimiento, por esta columna. Vamos a una tanda, nos acomodamos y volvemos a convocatoria. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Elecciones 2011. Espacio de propaganda electoral. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Póngale su voto al Alberto. A Rodríguez A. En Buenos Aires, votá los diputados de Rodríguez A. Lista 133. Alberto Acef, diputado nacional. Alianza Compromiso Federal. Es posible Espacio Buenos Aires. Por la Dirección Nacional Electoral. Póngale su voto al Alberto, a Rodríguez A. En Buenos Aires, votá los senadores de Rodríguez A. Lista 133. Mercedes Landa, senadora nacional. Alianza Compromiso Federal. Es posible Espacio Buenos asignado Aires. Por la Dirección Nacional Electoral. Propusimos lo que Argentina necesita para poder cambiar, sin que el poder nos cambie a nosotros. Desde hace 15 años, no somos simplemente la oposición. Somos parte del debate. Coalición Cívica Ari, lista 47, Liliana Piani, diputada provincial. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Si elegís cambiar, no lo dudes. El cambio es Biner. Biner presidente. Morandini vice. Biner, presidente de todos los argentinos. Frente Amplio Progresista, lista 134. Nace una esperanza. Espacio gratuito designado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Te puedo decir algo? No nos resignemos. No nos resignemos a vivir así. No nos resignemos solo a sobrevivir. Te pido me des la oportunidad de gobernar la provincia. Te propongo vivir mejor y con menos miedo los próximos 4 años de tu vida. A los delincuentes y a los narcos les prometo todo lo contrario. ¿Qué decís? Es un cambio. Es ahora. Solamente en las urnas podemos hacer justicia por mano propia.

nos escucha siempre. Hoy comunícate, Pato, así comprobamos que nos estás escuchando. Y también estamos esperando el llamado de nuestro debutante movilero, nuestro compañero Luis Mancilla, que está allí en Plaza de Mayo. Claro, cronista ya, en vivo en realidad, sí. ¿Verdad? Y sí, nos dijo en cualquier momento, se volvía a comunicar, y bueno, estamos esperando. Y también, si querés, podíamos ir leyendo algunas noticias, que el bloque de noticias sindicales lo hemos dejado para después, porque se nos presentó primero la llamada de nuestro movilero allí en vivo y no lo pudimos suspender. Empezamos, ¿sí? Dice, un 17 de octubre dividido. Tomada niega atención en la CGT, con la CGT. La alianza con los trabajadores está en el ADN de este gobierno. Parece que ya está, Susana. ¿El llamado? ¿El llamado está? Ahí ¿sí? está, muy bien. Esto es en vivo, esto, esto es en vivo y medio improvisado, pero bueno. ¿Sí? Tenemos al aire. Bueno. Bueno, hasta que entre nuestra llamada, estábamos preparando para leer las noticias, que bueno, después los iremos explicando. Pero el título era Dividido a las pelotas. Sí, no. Sí, pero tenemos... Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás, Luisito? ¿Qué tal? No, te comentaba que es impresionante la movilización de hoy en repudio del compañero Mariano Ferreira, un año de su asesinato. Sí. ¿Qué pasa con un compañero de un SUP? Sí. Jorge. Sí. Hola. Hola. Hola. Jorge. Jorge. Sí. Sí. Jorge Núñez. Jorge Núñez. ¿Cómo estás, Jorge Núñez? ¿Y cómo estás viendo esa... ese homenaje, esa movilización? Hay mucha gente, nos decía Luis Mancilla cuando en la anterior entrada, y vos, ¿qué sentís allí? Porque me imagino que nosotros desde acá sentimos la emoción de saber que hay gente movilizada, pero ustedes en vivo. Mirá, acá también una emoción muy grande porque estamos con una marcha multitudinaria, se está repletando la Plaza de Mayo y todavía quedan columnas sin poder entrar. Y a nosotros nos parece muy importante, no solo por lo que es homenajear a Mariano Ferreira en cuanto a él como militante y el apoyo en una lucha tan justa como terminar con las tercerizadas, en este caso los ferrocarriles, pero tendrían que terminar en el país, sino que también, porque también la causa tiene problemas concretos, ¿no? Donde ahora va a haber un intento, ya se anunció hoy, para tratar de amortizar la marcha, y eso no sucedió, que el juicio a Pedraza y a Fernández y al resto de los que ejecutaron el asesinato de Mariano Ferreira, le van a iniciar el juicio el 20 de febrero, pero también sabemos que hay una intencionalidad de cambiar la carátula por esa vía, a ver si pueden escarcelar a alguno, digamos. Sí. ¿Cierto? O sea, esta marcha creo que va a ser un cachetazo a cualquier intento de esa naturaleza. Sí, porque sabíamos de que si hay un cambio de carátula se podría, podría quedar libre en poco tiempo Pedraza. Claro, eso es lo que se está, esas son las maniobras de las cuales estamos tomando cuenta alrededor de la causa, pero que creemos nosotros que va a ser muy difícil. Las pruebas son muy contundentes, sí. y por más apoyo del gobierno, sí. Estén valentones por el resultado del domingo, pero que eso no va a alcanzar para poder dejar libre a estos asesinos. Sí. Sobre todo digamos que estamos a 3 o 4 días de las elecciones, ¿no? Para presidenciales, que donde parece ser que la presidenta va a ser reelecta por una cantidad de votos importante. Sin embargo, la gente está en la calle reclamando cambios. ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo lo vivís? Y nosotros, la presidenta va a tener que entender, esperemos que por la buena, de que la importante elección que va a tener el domingo no es un cheque en blanco para hacer lo que quiera, ¿no es cierto? Es bajo la promesa de profundizar un modelo que ellos dicen que es de inclusión de toda la sociedad. Esto hace a las capas más pobres, etcétera. Pero también es el terminar con la tercerización y el trabajo en negro en todos lados, y en el primer lugar que lo tiene que terminar es en el Estado, digamos. Sí. y entonces en eso tienen una particularidad, una particular responsabilidad. Pero después, por eso vamos a ver qué lectura hace el gobierno de esa elección. Yo creo que ya después del 14 de agosto hay hechos, como fue el acampe piquetero, al cual tuvieron que ceder en sus reclamos y empezar a satisfacer parcialmente, pero de una forma importante, después de un aval y después de tanta dureza post 14 de agosto por parte del gobierno, a los reclamos de ellos. O sea, vimos la causa la causa trucha que le hicieron a Sobrero. Evidentemente son malas señales estas, ¿no es cierto? O sea, en el sentido de que no están comprendiendo de que no hay ningún cheque en blanco. Toda esta votación tiene que ver con seguir dándole a los más necesitados, o sea, darle más a los más necesitados y no a las grandes empresas. Y eso parece que no está tan claro en el gobierno, ¿no? Porque el gobierno está dando... Bueno, parece que se nos ha cortado. Bueno, si podemos retomar la comunicación, pero seguimos aquí en convocatoria a la unidad de clases. Vamos a un temita musical y volvemos. Sacamos cuerpos. Bueno, si mi pueblo perece por falta de conocimiento, aquí les va una aspirina. Estás escuchando Convocatoria. Filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío. Si estás escuchando Convocatoria, llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. O micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. ¿Qué escuchábamos, Hugo, antes? Ay, los Redonditos de Ercota, mis qué hijos lindo. Y vos y yo, todos somos fanáticos, mi yerno y futuramente, hablando así, mi nietito. Nuestro amo juega al esclavo. Ah, mira, justo para este tiempo. Bueno, estamos esperando si entra la llamada de nuestro compañero en cualquier momento. Bueno, interrumpimos, pero vamos a los bloques de noticias. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, rechazó que haya tensión entre el gobierno y la Confederación General del Trabajo, o sea, la CGT, y aseguró que la alianza con los trabajadores está en el ADN de la gestión de Cristina Kirchner. Se titula Dividido las pelotas. Uh-huh. Sin Moyano, la cumbre sindical acordó reordenar la unidad de la CGT. En el edificio de UPCN, los diferentes sectores que integran la central obrera se reunieron para definir los pasos a seguir tras los comicios del domingo. Los gordos, entre comillas, reclaman la salida de Hugo Moyano, que tiene mandato hasta junio del 2012. Moyano tiene que irse, está acabado, se está anarquizando, no hay gestión. ¿Quién dijo eso? Había señalado el titular del gremio de Luz y Fuerza antes de ingresar a la reunión, que en un primer momento iba a ser un almuerzo, pero que finalmente se inició por la tarde. Los gordos, entre comillas, y los independientes, ya habían mantenido otro encuentro semanas atrás, pero esta nueva cumbre sorprendió, ya que habían señalado que hasta después de las elecciones presidenciales no iban a retomar los movimientos para desplazar a Moyano. Uh-huh. Pero los nuevos roces entre Moyano y el gobierno parecieron reactivar antes de tiempo las negociaciones de los gordos para acelerar la salida del camionero, y de hecho, estos dirigentes se entusiasman con la posibilidad de recibir una señal de la Rosada para ir a fondo con el desplazamiento del moyanismo. Bueno, parece que tenemos otro llamado al aire. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Rodrigo Amoroso? Bien, muy bien. ¿Sí? Estamos acá en Plaza de Mayo. Sí. En un acto masivo de la clase obrera, exigiendo el juicio y la cárcel a todos los asesinos de Mariano Ferreira, a los asesinos de los aborígenes Com, a sí. los que ocuparon las tierras de Cocuy y en el Lindo Americano. Una jornada impresionante de la clase obrera peleando contra las patotas y contra la represión, ¿no? Sí, sí. Y contanos, ¿había policía o no había nadie de policía, fuerzas represivas hoy? ¿Hoy? Sí, ¿no se los vio ahí? No, mirá, en la marcha que hicimos desde la 9 de julio hasta Plaza de Mayo no observamos más. Yo por lo menos no vi ningún operativo, salvo el helicóptero que estaba encima nuestro. Claro. Sí. Bueno, hoy había mucha gente, así que no se atreven. Mi pregunta es lo siguiente. A 4 o 5 días de las elecciones presidenciales, que esto se va a llevar a cabo el domingo que viene, ¿cuál es tu reflexión frente a esta masiva convocatoria diciéndole no a las políticas, vamos a decir, de políticas neoliberales, donde la precarización laboral está a la orden del día, uno de los precarizadores más grandes justamente es el Estado? ¿Y cuál es tu reflexión frente a esa cantidad de gente que va por un cambio, entre otros puntos que reclaman, ¿no? ¿Cómo? Discúlpame, ¿me repetís la última parte? Sí, te decía que a tan pocos días de las elecciones presidenciales, esta cantidad de gente movilizada, pidiendo cambios, exigiendo por ejemplo, justicia desde justicia para la clase trabajadora, porque la justicia que tenemos hoy justamente es en desmendro, es en contra de la clase trabajadora. ¿Cuál es tu reflexión, faltando tan pocos días para las elecciones, como va a ser el domingo que viene, las elecciones presidenciales? No, la reflexión es que el pueblo, los trabajadores, están peleando, digamos, contra una injusticia, que es el asesinato de decenas de compañeros por luchar contra la precarización laboral o luchar por la tierra para tener una vivienda. Y acá en este acto, que es un acto de lucha, también se plantea el pase a planta permanente de todos los trabajadores. La lucha del Roca, más allá de que tuvo la muerte de Mariano Ferreira, la lucha de esa logró el objetivo de el pase a planta permanente de 3.500 trabajadores de tercerizados, el pase a planta permanente de todos ellos. Sí. El Frente de Izquierda, el Partido Obrero, lo tiene en su plataforma electoral. Sí. Y por eso consideramos que hay que votar al Frente de Izquierda, porque somos la única fuerza que a nivel electoral plantea el pase a planta permanente de todos los tercerizados, no solo del Roca, sino también de Denor, que es una empresa concesionada, de todo el resto del ferrocarril, de Telefónica, y el mismo Estado tiene trabajadores precarios, el Correo Argentino, como ustedes saben, ahí en Moreno tuvo 6 despidos, que hay trabajadores precarios, es el mismo Estado el que promociona este tipo de contratos, y la única fuerza electoral que presenta un programa a favor de los trabajadores en cuanto al salario, en cuanto al pase a planta permanente de los trabajadores municipales, somos el Frente de Izquierda, ¿no? Sí. Y bueno, este homenaje a Mariano Ferreira, esperemos que sirva como para que realmente se contagien las luchas, para que se termine la tercerización, la precarización y todo lo que significa políticas de ajuste y represión. Exactamente, sí. Por un lado, esta lucha tiene que potenciar al resto de los trabajadores para mejorar sus condiciones laborales, y por otro lado, frenar esta ola represiva que hubo después del asesinato de Mariano Ferreira, como fueron los aborígenes con los de Jujuy, el indoamericano, planteando el juicio inmediato y la cárcel de todos los responsables, tanto materiales como intelectuales. Inclusive, en el caso de Mariano, la Policía Federal es partícipe necesario de este asesinato, dejando la zona liberada. En el caso de Jujuy, directamente fue la policía la que asesinó. En el indoamericano y en Formosa lo mismo. Es decir, que acá hay que parar esta ola represiva, y creo que hoy la Plaza de Mayo, llena de trabajadores, llena de estudiantes, demuestra que la gente quiere mejorar sus condiciones de vida, y no quiere que lo repriman, que lo asesinen por reclamar algo justo, como es la vivienda, como es el pase a planta permanente, como es el aumento de salario, etcétera. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo Amoroso, que es integrante del Partido Obrero, y son compañeros de acá de Moreno, que estamos juntos en la lucha por la reincorporación de los despedidos del Correo Argentino acá en Moreno. Sí, por supuesto, seguiremos la lucha en el Correo y tantas otras luchas más para que las injusticias contra la clase trabajadora no sigan siendo de esta manera, ¿no? Sí, compañero, buenas noches. Habla María Inés, una de las integrantes del programa de acá de Ate Moreno. Bueno, yo simplemente quería hacerle llegar la solidaridad de todos nosotros, de todos los compañeros. Nosotros también estamos abocados a muchos conflictos y problemas por tercerizados, por compañeros con jornadas agotadoras de trabajo, por condiciones laborales realmente infrahumanas. Bueno, nuestra solidaridad, nuestro agradecimiento, y bueno, cuenten con nosotros y con este espacio en cualquier momento, y gracias por llamar. Bueno, muchísimas gracias por la nota, y bueno, esperemos que todo esto sirva para que la clase trabajadora salga adelante

Estás escuchando Convocatoria, con una dinámica hoy bastante fuerte, como dijimos, tenemos radio y en vivo, porque esto, las chicas tomaron secuencias acá de todo el programa, nuestros compañeros nos filmaron, entonces, bueno, está como saliendo. Es radio, pero además es como podría decir, película, una cosa así, filmada, ¿no? Y lástima que no nos vinimos producidas nosotras, no, vinimos así nomás con cara lavada, no, así que si no, si estamos feas en el documental es culpa de que no nos maquillamos. Bueno, allá nos siguen las agresiones de chistes machistas, pero bueno, no nos resbala, dice que ni aunque nos pintemos no nos van a arreglar la cara, dice, pero bueno. Yo tengo espejo en mi casa y yo me veo bien, así que no me importa lo que piensen. Bueno, pero volviendo a lo que estábamos conversando, ¿no? Es decir, tuvimos tres llamadas donde, bueno, nos estaban contando cómo es el acto allí en Plaza de Mayo, multitudinario, donde... Bueno, como dijimos antes, ¿no? Y yo quisiera una reflexión de nuestros compañeros de mesa acá. A 4 o 5 días de las elecciones presidenciales, una multitud diciendo y pidiendo cambios, me parece un hecho muy importante, un hecho político muy importante. Y me gustaría que cada uno hagamos una reflexión frente a esto. María Inés de Ángeles, bueno, ¿qué decís? Y lo que puedo decir es que los hechos hablan por sí mismos. Yo creo que estamos asistiendo a un modelo sindical que se está agotando, que se está cayendo a pedazos, con un gobierno bastante autista en este sentido. Bueno, nosotros desde Moreno hemos tenido lamentablemente varias experiencias de compañeros judicializados, de compañeros a quienes se les ha iniciado una causa penal por el solo y tremendo, espantoso delito de hacer un reclamo social o un reclamo por condiciones laborales, o un reclamo por reivindicaciones más que justas. Y, por el otro lado, en mi opinión, hay una tendencia a una suerte, vamos a decir, de convergencia de todos los trabajadores. Es como que los trabajadores nos estamos encontrando. Y hoy creo que es esto. El homenaje a este joven luchador, Mariano Ferreira, evidencia, por otro lado, también un punto de encuentro. Sí. Y creo que más que nunca la Plaza de Mayo hoy es nuestra. Sí, como en otros tiempos. Realmente, yo por ahí diciendo contigo que el gobierno es autista, me parece que exprofeso, porque... Yo me refería a autista a los reclamos. Ah, bueno, porque en realidad el gobierno hace caso omiso intencionalmente, porque ellos pretenden conformar un unicato, no quieren los compañeros sindicalizados, como además es el mayor evasor de impuestos a sí mismos el Estado, el mayor negrero, como dijimos en una oportunidad, el mayor precarizador. No sé si coincidís conmigo, Adrián, porque realmente ustedes lo sufren en carne propia. Sí, como trabajadores del correo estatizado, y que en el 2003, me acuerdo que Néstor Kirchner se jactaba de ser una empresa que venía, el padre trabajaba en esta empresa que generaba superávit. Hoy los trabajadores se encuentran realmente mal. No nos queda pensar que este neoliberalismo que comenzó en los años 90... ¿Cómo puede ser que hoy, ya han pasado casi 20 años, se siga extendiendo durante la línea del tiempo, se siga profundizando, se generen peores condiciones de trabajo? Porque ya no hablamos solamente de personal contratado como en un principio era, sino que a su vez se fueron tercerizando. Otro fenómeno, ¿no? Donde el trabajador no consigue la estabilidad laboral. Sí. Nosotros, independientemente de las cuestiones políticas, creo que la clase trabajadora después del 2001 y esta fractura de la representación de todas las instituciones, y hablamos, digo, de todas, creo que en algún momento este desborde, esta misma situación hoy en la Plaza de Mayo, demuestra que los trabajadores solos se pueden convocar y solos pueden llevar adelante estas luchas. Me acuerdo el último corte de autopista, rodeados por la gendarmería, alrededor de 300 gendarmes rodeándonos. Digo, los gendarmes que nosotros veíamos, porque los que estaban en Victorica o sobre el colectora no los veíamos. No los alcanzamos a ver, pero lo más triste es que estos gendarmes estaban preparados directamente para entrar en acción. Creo que eso fue lo más llamativo y esto marca la tendencia hacia donde el Estado, junto con el aparato represor, va direccionando. Teníamos una invitada y no estábamos seguras de que estaba llegando, pero aquí llegó nuestra invitada. Y sí, subimos una cortina, nos acomodamos nuevamente y bueno, estamos acá con nuestra compañera Alicia Meinar en piso. Y como anunciamos, estamos aquí con nuestra compañera Alicia Meinar, la secretaria general de ATE Moreno Merlo, que hoy la tenemos de invitada aquí, no solamente como secretaria general de ATE Moreno Merlo, sino también además como candidata a diputada provincial por el Frente Progresista. Amplio Progresista. Para el Frente Amplio Progresista. Perdón. ¿Cómo estás, Alicia? Bien, gracias por haberme invitado. La verdad que un poco el día de las corridas, pero creo que como la mayoría de los compañeros que estamos... Estamos en la recta final. Exacto. Así sí. Que muy bien, contenta de estar. Bueno, ya mucho no te vamos a preguntar de toda tu trayectoria, porque vas por el segundo mandato dentro de lo que es la Secretaría General de ATE Moreno Merlo. Conocemos todo tu, vamos a decir, tu trayectoria, pero contanos un poco cuál es tu expectativa frente a esta posibilidad de que tiene, parece ser muy importante, el Frente Amplio Progresista en esta contienda electoral para el día domingo. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu expectativa? La verdad que se ha generado una gran expectativa. Vos sabés que ya se está considerando al Frente Amplio y a Binder como segunda fuerza en el país. Más allá de esto, te comento algo que estaba hablando recién en una nota del canal, digo, más allá de que mi candidatura entre o no, nuestra intencionalidad es seguir construyendo el Frente Amplio en Moreno y en la provincia de Buenos Aires, porque no se trata de un frente electoralista que termina el día 23, al contrario, empieza el día 23. Uh-huh. El equipo de compañeros que conformamos este frente son todos compañeros con una trayectoria realmente intachable, y en lo personal yo voy a hablar de mi compañero Víctor de Llenaro, que va como primer diputado nacional, que es un compañero que tiene una trayectoria a nivel sindicalista y como trabajador muy honesto. Ni que hablar de la primer consejera escolar, que es la compañera Susana Meinar, acá presente. Que son todos compañeros que hemos compartido y caminado. La compañera Gladys Villalba, que va como primera concejal. Una compañera que tiene una organización que se llama Razonar, que trabaja mucho con las mujeres, con el tema de violencia de género y los niños. Pero ella se reivindica del GEN primero, ¿eh? Exacto, exacto. Pero porque bueno, la militancia comenzó en el GEN. Es que la militancia de casi todos nosotros han comenzado en otro lado, pero lo bueno es construir en la diversidad. Uh-huh. Y vos sabés que en esta diversidad está compuesto el Partido Socialista, de donde proviene Wiener y el compañero Carlos López, la UP, que somos nosotros, compañeros con trayectoria de sindicalistas, los compañeros, exacto, la UP, Unidad Popular, Unidad Popular. Ajá, Unidad Popular, que no se confunda. Vamos a confundir, por favor. Por eso quería que lo aclare. Claro. Sí. Los compañeros del GEN, obviamente, del que proviene Gladys, como Margarita, esta compañera Stolbizer. Margarita Stolbizer, que va como candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires, y obviamente los compañeros de Libres, con los cuales hemos transitado mucho tiempo el territorio en las luchas sociales, y vos lo sabés, con el tema de la niñez, con el tema de la CTA, con el tema del trabajo, en todos los conflictos sociales, ¿no? Que va Lucas Franco como segundo concejal. Sí. Y con ellos todos los compañeros, porque por ahí uno no puede nombrar a todos, pero tenemos compañeros como Karina Leguizamón, de los vecinos convocados de Casasco, que tiene una pelea en lo social, con el tema de desalojos, con el tema de la juventud, con sus murgas. Digo, es un equipo de trabajo impresionante. Y sí, ¿sabes cuál es lo mejor de todo esto? Que estamos capacitados, porque estamos capacitados todos, cada uno de los que conformamos toda la lista a nivel provincial y nacional, de poder gobernar. No solamente la provincia o el distrito, ojalá pudiéramos gobernar el país. Porque la gestión de Wiener en Santa Fe es excelente, ha sido excelente, lo ha demostrado con el 82% móvil, lo ha demostrado con la atención primaria en la salud. Cuando acá te dicen que no se puede, hoy me preguntaron, ¿qué pasaría con los recursos? Estamos en un país rico, muy rico. Sí. Hay recursos. Si paráramos la fuga de capitales nomás. Totalmente. Sí, o el impuesto a la riqueza. Claro, se está subsidiando desde nuestro ANSES a empresas privadas, a grandes monopolios que se llevan la plata del país todos los días. Se está y la minería a cielo abierto. Tantas cosas que se pueden cambiar. Se tiene que hacer una reforma tributaria. Se tiene que poder grabar la riqueza en este país. No puede ser que nosotros pagamos el 21% del IVA como lo pagan los grandes empresarios. En un medicamento, en un alimento. Que ganan millones de pesos por minuto en la Argentina. Esto sí. No es así. Hay una diferencia muy grande en lo que es el trabajo y el empresario, no es como la época del general, algunos como nosotros que venimos de la extracción peronista, más de por Eva que de Perón, hay que decirlo, hay que aclararlo. Digo, gracias, Alicia. Claro que sí, porque esto está compuesto por todo eso, el socialismo, el radicalismo, el peronismo, digo, de base de los compañeros que todavía creen que se puede cambiar este país. Y acá te llenan la cabeza diciendo que no se puede, nosotros decimos que sí, que se puede y estamos con... Hoy vos lo dijiste en una entrevista que hicimos nosotros juntas, que lamentablemente acá no se ha cambiado la matriz distributiva y que la matriz distributiva sigue siendo neoliberal, que se disfraza el discurso de progresista, y popular, cuando realmente uno, el que está todos los días en esto, el que camina el territorio, el que ve la realidad, sabe que hay pibes que se mueren de hambre y no se mueren en Chaco, en Formosa, ¿eh? Se mueren acá en Buenos Aires, si vamos a los barrios periféricos, hay chicos de bajo peso. Sí. Después nos gatillan con la inseguridad, un tema donde meten mucha guita en el presupuesto para seguridad, poniendo más policía, más represión, más gendarmería, cuando el presupuesto para la salud o la educación es ínfimo. Sí. ¿Y sabés qué? Yo siempre lo repito, a donde puedo lo repito y voy. Para mí, ¿sabés lo que es seguridad? Es tener un trabajo digno. Donde yo gane acorde a la canasta familiar, donde mis hijos puedan comer en mi casa, claro. Donde tengan derecho a la recreación, donde tengan una educación clara, que no pueda haber una diferencia en que mi pibe va a la escuela del Estado y el otro va a la escuela privada, y en la escuela privada le enseñen bien y en el Estado llegue hasta ahí. Sí. ¿De qué me sirve que le den una netbook a mi hijo si tiene piso de tierra, si tiene que ir a comer al comedor, si no tiene por qué pagar internet y el padre desocupado con un trabajo negro? Claro. Entonces, sí. Todas esas cosas que nos dicen que no se puede, sí se pueden cambiar. Con honestidad, con transparencia, con solidaridad. Y nosotros somos solidarios, digo, y lo demostramos todos los días cuando estamos en la calle ante cualquier conflicto social que hay con los desalojos, con la represión, con los trabajadores. Acá nos venden en los medios oficiales el tema de blanquea su personal, ¿no?, al trabajo negro. Y es el Estado el mayor precarizador, ¿no? Pero es una vergüenza. Hay un 60 o 70% de los trabajadores a nivel provincial, nacional y municipal en negro. Además, el salario que cobramos el 80% diría casi son bonificaciones en negro. En negro, exactamente. ¿Por qué no se arma un proyecto convenio colectivo de trabajo donde se puedan discutir en paritarias? Digo, donde se pueda discutir de igual a igual. Acá se convocan algunos gremios y algunas de la CGT y algunos de la CTA oficial, porque la verdad sí, que es una vergüenza, a discutir un salario mínimo vital y móvil de 2.300 pesos. Es una vergüenza en realidad. Por eso digo, nos toman de tontos o nos toman como que nosotros no estamos en condiciones de gobernarnos, porque no sabemos, y sabemos y conocemos perfectamente la realidad donde vivimos, y conocemos la manera, porque generamos propuestas. Esto es lo más interesante. Sí. Yo tengo una gran expectativa de lo que va a pasar el domingo. Y ojalá, por mis compañeros, no es una cuestión de ambición personal de querer llegar, no, porque si no es ahora, será más adelante. Yo voy a seguir construyendo la política en la que creo. Claro. Que lleguen estos compañeros, que empiecen a cambiar el país. Empiecen, porque esto va a ser un proceso lento, pero se puede cambiar. Decime tres prioridades para Moreno, por ejemplo, si te acordás. Bueno, la atención primaria en la salud es una cuestión emergente, de urgencia. Hemos caminado mucho los barrios y nos dicen casi 200 barrios o más en Moreno, 50 salas de atención primaria, salas que no funcionan o que dejan de funcionar o que tienen 50, 52 alrededor de esa cantidad. No tenemos los números exactos, pero si te digo esto, hay salas donde nos dicen los vecinos, nos dan 5 números para un pediatra. No hay atención permanente las 24 horas. Sí. Se compraron 6 ambulancias en la red, funciona 2. No tenés una ambulancia que entre, no hay un barrio. El transporte es una prioridad. El transporte público. Hay muchos barrios que tienen que caminar 20 o 30 cuadras y que a determinado horario no llegan. La vivienda es una prioridad en Moreno. Y sobre todo, con la experiencia que tenemos de este juez Radrizani, que manda a reprimir a las mujeres, a los niños, a los enfermos, porque no tienen la posibilidad de tener una vivienda propia, porque no hay políticas de vivienda. Hay más de 30.000 familias anotadas en el municipio que después se designan a dedo a los amigos. Entonces, como prioridades tenemos un montón, si decimos, pero creo que el tema de la salud, el tema de la vivienda, son cuestiones indispensables. Aportá, Su. Sí, nosotros sabemos que se destinan 48 millones de pesos para la empresa El Trébol y 5 millones de pesos para la salud, digamos, para las unidades sanitarias. Y realmente de tantas 50 y pico funcionan realmente 30, si es que funcionan, y a medio andar. Tratan de resolverlo con el tema de los hospitales móviles, pero en realidad eso es una falacia realmente, ¿no? O sea, es abismal, digamos, a qué se le da prioridad actualmente en el municipio, y supongo que en la provincia y en la nación también. Bueno, vos fijate la realidad de Moreno, casi 500.000 habitantes, un solo hospital. La promesa incumplida del municipio de todo este año, que si ustedes se acuerdan, hicimos movilizaciones, cortamos la ruta, levantamos petitorios de la inauguración de nuestra maternidad en Trujuy, que se supone que tiene que ser contar con atención de alta complejidad. Alicia, ya llegamos al 23 de octubre, ¿sí? Muchacho. Y sí, pero fíjate vos que la otra vez tuvo el doctor Massa, ¿eh? No es Massa. El ministro de Salud de la Nación, junto con Mariano Hues, Arregui, inaugurando una fachada. Una fachada, porque está vacía totalmente. Y una truchada. Vacía de contenido, vacía de personal y todavía sin poder asistir. Digo, ¿por qué nuestras madres, nuestras hijas, nuestros hermanos, lo que sea, no tienen derecho a parir con dignidad? Se tienen que ir a los hospitales cercanos, zonales, porque hasta incluso se genera cierta violencia con los trabajadores de la salud, que se ven desbordados ante esta situación. Porque los trabajadores de la salud, enfermeros, médicos, lo que fuera, no son responsables de la falta de política del Estado. Es más, del Estado que se encuentra ausente en lo que es la salud. Exactamente. Sí. Y sin presupuesto, porque realmente no vemos voluntad de presupuesto. Claro, recién decía, la empresa El Trébol 49 millones y a la atención primaria a la salud, atención primaria no, para salud 5 millones. es diferencia abismal, es un 10% nada más que se le aplica a la salud. Si es que se le aplica, porque eso figura en los papeles, pero en la realidad cotidianamente vemos que no es así. Después sí. Otra de las cuestiones que tiene que ver fundamentalmente con el municipio, con los trabajadores municipales, con los compañeros municipales, digo, jamás se ha respetado porque no hay decisión política desde el que decide la política en Moreno, sí. Que es Mariano Hues, sí. De conformar la mesa de relaciones laborales. Como corresponde, porque una no tenemos, de... claro, porque no hay democracia en el sindical, al contrario, no se democratizan las instituciones tampoco, porque qué importa si hay uno, dos, tres o cinco sindicatos que representen a los trabajadores. La idea es sentarnos todos y discutir todos sobre la realidad que viven los trabajadores municipales en Moreno. Bueno, eso no sucede, solamente nos juntamos con los gremios que somos amigos, claro. Porque... partidariamente respondemos a un modelo político. Como sucede con Yasky. ¿No? Exactamente, exactamente. Acá se reproduce. Claro, entonces hay muchas cosas por las que pelear y trabajar para Moreno y para la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y... sí, además tenemos las propuestas. Como para comenzar, control de gestión realmente, porque es un desastre lo que vamos a encontrar seguramente. Como... en educación, la infraestructura en las escuelas es terrible, hasta escuelas recién inauguradas que se les ha venido el techo abajo, que lo vivimos permanentemente, aguas hervidas en jardines y demás. O sea, hay tantas propuestas para poder cambiar esta realidad que creo que si nos votan al Frente Amplio Progresista con el intendente Carlos López al frente y Wiener como presidente, Stolbizer como gobernadora y Alicia Maynard como diputada provincial, de Genaro como diputado nacional, vamos a poder cambiar nuestra realidad. Bueno, sí, no, la verdad redondeando que es un anhelo, digo, ¿no? Sí. Para todo esto que planteaba Susana recién, hay una sola cosa que hace falta, distribuir la riqueza y tener la decisión política de querer hacerlo. Uh-huh. Porque si no hay decisión política de querer mejorar la calidad de vida del pueblo y seguimos simplemente gerenciando a los grandes monopolios que se llevan la plata todos los días del país y nos olvidamos de las necesidades de nuestro pueblo, aunque después salimos con grandes discursos que nos hacen caer las lágrimas agradeciendo al pueblo no sé qué. Entonces hay que empezar a ver otras cuestiones. Una asignación universal que no es universal, que no resuelve la vida de nadie, una cooperativa que es trabajo negro, que es solamente un paliativo para el hambre, pero no se resuelve mientras que no haya trabajo genuino en este país. Bueno, muchísimas gracias y te deseamos toda la suerte del mundo para el domingo. Las encuestas le están dando muy bien al Frente Amplio Progresista. Y bueno, y para el otro jueves espero que vengas a contarnos la victoria de este domingo. Muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias por estar. Le decimos muchísimas gracias a María Inés, a Adrián Córdoba, gracias a nuestro operador técnico, también Miguel Ángel Costas, a Luis Torres que está allí detrás del vidrio. Y viene la Copa Derramada. Quédense aquí hasta el jueves que viene, desde las 19 a 21 horas, convocatoria a la unidad de clase por la 90.1, tu estación de libertad. Buenas noches.